25 millones, sus álamos los tenía anteriores al 2017, lo mismo el Estado tenía de inicio una inversión de 25 millones, ya pude conseguir yo otros 25, 175 para complementar el proyecto de 75 millones, 175 mil pesos. Esto el Estado pone pues, las dos terceras partes, ¿no? Nosotros estamos poniendo una cuarta parte del proyecto, que son 25 y 50 millones, 175, con los incrementos, los 3, 4 millones de incrementos de IVA, pues el Estado va a tener a bien apoyarnos, ¿no?